Concluimos hoy el estudio del libro de Números, cuarto libro del Pentateuco, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Al final daremos un repaso general. Esto lo mencionamos para que se prepare. Para la presentación de hoy, aquí está el Dr. Abelardo Limón. Números, ese es el título del libro que estamos estudiando en la Academia para el día de hoy, amigo estudiante. En el capítulo 16 del libro de Números, Dios cuenta los detalles sobre la rebelión de Coré y de otros levitas contra Moisés y Aarón. La Biblia habla de dos hombres que nunca vieron muerte, es decir, que fueron directamente al cielo sin morir, Enoc y Elías. Por el contrario, aquí en el capítulo 16 de Números es el único caso en que vemos que algunos descendieron vivos al abismo, al Seol. Seol es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos. Ahora pregúntese usted, ¿dónde estará el infierno? ¿Le doy una ayuda? Fíjese usted en el capítulo 16, verso 31 al 33, y haga comparación con Isaías 14, verso 9, Salmo 16, 10 y Mateo 12, 40. Se lo dejo de tarea. El libro de Números, aquí en el capítulo 17, nos habla sobre la prueba de que Dios había escogido a la familia de Aarón para ministrar delante de él, y esto se comprueba en Hebreos 9, 4, donde la vara de Aarón reverdeció y fue guardada en el arca. También encontramos reglas respecto al servicio y remuneración de los levitas y a las aguas de la purificación en los capítulos 18 y 19, y la llegada del pueblo nuevamente a Cades y la muerte de María en el capítulo 20. Cuando llegamos al capítulo 20, aquí encontramos algunos detalles muy interesantes sobre la desobediencia de Moisés y de Aarón. El brote del agua de la peña para el pueblo lo podemos encontrar ahí en el capítulo 20, donde el pueblo clamó por agua, y Moisés y Aarón oraron a Dios, quien les mandó hablar a la peña. Pero Moisés y Aarón se juntaron a la congregación delante de la peña y les dijeron, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?» Y Moisés, desobedeciendo a Dios, golpeó la peña en vez de hablarle. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos y dio al pueblo agua, pero pronunció luego el castigo para Moisés y para Aarón, que consistió en privarles del privilegio de introducir a la nación de Israel a la tierra prometida. Aquí en el capítulo 20 también vemos los detalles sobre la prohibición de los edomitas contra los israelitas para que no pasasen por su país. Y vemos también la llegada al monte Hor, donde Aarón murió y fue sepultado, tomando su hijo Eleazar el sumo sacerdocio. Vemos en el capítulo 21 la victoria de Israel sobre el rey cananeo de Arad, y vemos también los detalles de la plaga de las serpientes ardientes en el capítulo 21 del verso 4 hasta el 9, las serpientes cuya mordedura era fatal. El único remedio que Dios mandó era mirar hacia la serpiente de bronce. Y a la luz de Juan 3, 14 y 15, vemos que esta serpiente de bronce no fue causa de idolatría, pues el pueblo no la adoró, sino una enseñanza profética preparando al pueblo para la venida del Redentor divino. Le quiero dar una tarea. Apunte estas citas, querido amigo. Juan 3, verso 14 y 15, y Hechos 4, 12. Y piense usted en cuántas maneras simboliza la serpiente de bronce que se encuentra en el capítulo 21 de Números con la obra de Jesucristo crucificado. Yo estoy seguro que si usted completa esta tarea, va a recibir bendición. Vemos también que los judíos siguieron avanzando con el campamento hacia el río Jordán y el canto del pozo en Bir lo encontramos en el capítulo 21, la victoria sobre los amorreos y la posesión de su tierra y la victoria de Israel sobre Og, rey de Basán. Entremos entonces a los capítulos 22 hasta el 36 de este libro de Números, donde encontramos los detalles de los preparativos del pueblo para entrar a la tierra prometida, a Canaán. Aquí vemos el pecado de Balaam en los capítulos 22 hasta el 24. Los israelitas se encontraban a orillas del Jordán frente a Canaán sin pensar en pelear con los moabitas. Sin embargo, Balac, rey de Moab, por temor a los israelitas, mandó llamar a un hombre llamado Balaam, un adivino. Y aquí encontramos en los versículos 5 hasta el 14 de este capítulo 22 la primera comisión de Balaam. El hecho de que la Biblia se ocupe más en la historia de los hebreos desde Génesis 2 en adelante no quiere decir, amigo estudiante, que Dios no haya tenido ciertos testigos entre las naciones paganas o que no haya llamado a todo el mundo de aquel entonces y deseara también su salvación. Uno de estos testigos fue Balaam, un adivino que tenía un conocimiento sorprendente de Dios y de la manera de acercarse a Él por medio de sacrificios perfectos. Sin embargo, fue un profeta carnal, codicioso de honores y de riquezas más que de la gloria de Dios. Lo que hacía para Dios era casi por obligación, por cuanto Dios le había prohibido maldecir a su pueblo. Si Balaam hubiera sido un profeta de Dios, hubiera enviado a los mensajeros enseguida con una negativa rotunda, sabiendo que Israel era bendecido por parte de Jehová. En los versos 15 al 38 vemos la segunda comisión de Balaam y la ida a Moab. Dios permitió que Balaam se fuera esta vez bajo la condición de que no dijera nada en contra del pueblo de Israel. En el camino, Balaam tenía su corazón tan ocupado con la recompensa por su adivinación que sus ojos estaban cegados cuando se le apareció el ángel de Jehová con el fin de advertirle una vez más que tuviera cuidado de no decir sino lo que Dios le dijere. Sin embargo, el asna vio más que este falso profeta y, siendo una bestia, reprendió hablando la locura del profeta. Cuando Balaam confesó su injusto proceder, Dios finalmente abrió sus ojos, exhortándole otra vez a someterse a lo que Dios le dijera, y le mandó que siguiera su camino, teniendo el Señor la intención de volver la maldición en bendición y así glorificar su santo nombre. En los versos 39 hasta el capítulo 24, verso 9, vemos también cómo es que Balaam resulta bendiciendo a Israel en tres ocasiones. Y también vemos que Balaam resulta profetizando la victoria de Israel sobre Moab, Edom y Amalek. Y también donde él habla de la estrella que saldría de Jacob, la cual sería vista por todos aún en el más allá. El capítulo 25 de Números nos habla sobre el pecado de Israel, donde los israelitas fornicaron carnal y espiritualmente. Aún vemos el caso de un príncipe de Israel, el cual pecó con una princesa madianita y se afectó así todo el pueblo. Los dos murieron y luego cesó la plaga que Dios había enviado. El segundo censo del pueblo lo podemos ver en el capítulo 26. Dio un total de 601,730 varones, sin contar los levitas. Si comparamos este censo con el primero, ¿cuál fue la tribu que sufrió la mayor baja en número y cuál fue la tribu más aumentada? Esto se lo dejo de tarea también. Compare el capítulo 26 del libro de Números con el censo primero que se encuentra allí en el capítulo número 1 y en el capítulo número 2 de este mismo libro. En los capítulos 27 hasta el 30 encontramos los detalles sobre varias leyes más y algunas nuevas revelaciones. Encontramos en el capítulo 31 la conquista a los madianitas y la repartición de los despojos, y en el capítulo 32 también encontramos los detalles sobre las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés cuando recibieron por herencia las tierras conquistadas al este del Jordán. En cuanto a la conquista, vemos que habían prometido ir primero armados para conquistar a Canaán. El capítulo 32, verso 23, es una declaración famosa sobre una ley espiritual cuando dice: «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». Aquí vemos que está hablando de un pecado de omisión, esto es, el de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Luego el capítulo 33 del libro de Números hace un resumen de los 40 años de peregrinación de los israelitas y también nos da algunas ordenanzas sobre la repartición de la tierra de Canaán. Hagamos un pequeño repaso, amigo estudiante, en la página 128. Ahí usted va a encontrar 7 preguntas. Le invito a que haga un repaso por medio de contestar estas preguntas. Las preguntas número 1, número 3, número 6 y número 7 para mí son las más interesantes, pero le animo, querido amigo estudiante, a que responda a todas. Vamos a tomar estas 4 preguntas nada más brevemente antes de terminar la lección para el día de hoy. La número 1. ¿Cuáles fueron los propósitos de Dios al mandar que censaran en 2 diferentes ocasiones al pueblo? La respuesta usted la encuentra en la página 122 del libro de estudio o en el capítulo 14 del libro de Números. fueron necesarios los dos censos para probar la fidelidad de Dios a su palabra, conforme a Números 14, 28 hasta el 34. La pregunta número 3. ¿Hubo alguna excusa para las continuas quejas de Israel contra Dios y contra Moisés? Si nosotros hubiéramos visto con nuestros propios ojos tantos milagros como ellos, ¿nos comportaríamos de igual modo? Esta pregunta solo usted la puede contestar. La número 6. De los años de peregrinación, ¿cuál es la experiencia que más le ha impresionado? Le invito a que también tome un poquito de tiempo para responder a esta pregunta, la número 6. La pregunta número 7 dice así: ¿cuántos adultos del pueblo estuvieron vivos en ambos censos y por qué ellos? La página número 123 nos da la primera respuesta. Fue el total de los varones desde los 20 años para arriba, excepto de la tribu de Leví, 603,550. La página número 127 de nuestro libro de estudio nos da el total del segundo censo, 601,730 varones sin contar los levitas, así ordenado por Dios que se contaran en los dos censos del libro de Números. Aquí terminamos la página 128 y la lección número 14. Permítame presentarle a usted un pequeño bosquejo de la lección número 15 sobre el libro de Deuteronomio, el libro quinto del Pentateuco. El nombre Deuteronomio significa segunda ley y es muy autenticado el libro por el testimonio del mismo Señor Jesucristo y de los apóstoles. Esta lección la vamos a dividir en 6 divisiones. En primer lugar, vamos a ver un recuento de las peregrinaciones del pueblo y de las lecciones aprendidas. También vamos a considerar un recuento de la ley dada en el Sinaí con fervientes exhortaciones a la obediencia. Consideraremos también las leyes especiales en cuanto a Canaán, referentes a sacrificar en el lugar debido, a cuidarse de la idolatría y a regirse como una nación gobernada por Dios. También vamos a estudiar la obediencia, la desobediencia y sus consecuencias. También consideraremos el pacto palestino. Los judíos poseerían la tierra prometida mientras obedecieran la ley. Si desobedeciesen, serían castigados y desterrados, aunque finalmente restaurados bajo este pacto. Vamos también, en último lugar, a considerar unas últimas exhortaciones en cuanto a la vida de Moisés, su muerte en los brazos de Dios. Amigo estudiante, permítame compartir con usted dos versos de la palabra de Dios antes de terminar la lección para el día de hoy. Se encuentran en Proverbios 6:23 y en 1 Corintios 10:11. Proverbios 6:23 dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos dos versos son importantes para considerar lo que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Le animamos a que siga adelante estudiando la palabra de Dios. Son 4 los libros del Antiguo Testamento que ya hemos estudiado en la Academia Cristiana del Aire. Al agradecerle su compañía y fidelidad a estas transmisiones, sea usted oyente o estudiante, le damos ahora nuestra dirección para que nos escriba con cualquier pregunta o si quiere información sobre nuestro sistema de estudios. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.